Seguimos con más asuntos de actualidad en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes 13 de marzo, una jornada de luego copada por todo lo que se genera de información en torno pues precisamente al coronavirus y las medidas que se están adoptando para intentar mitigar la expansión del coronavirus. Y bueno, pues en este sentido pasa por la cancelación, suspensión de todos los actos que se iban a desarrollar, por tanto, en nuestra localidad. Ya le hemos dado cuenta de algunos de ellos y seguimos pues dándole cuenta de otros. Por ejemplo, en la jornada de este 14 de marzo estaba previsto que se desarrollara el concierto de marchas procesionales. Ya ayer también se anunciaba que quedaba suspendido. El portavoz de la agrupación musical del Santísimo Cristo del Calvario, que era el organizador del evento, Juan Chacón, ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Juan Chacón, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, esto es algo que ha venido pues prácticamente en cadena desde la tarde de ayer y tras el anuncio del cese de la actividad docente en toda la comunidad educativa andaluza, pues ha llegado pues también la anulación, cancelación o suspensión de todos los eventos que estaban previstos desarrollarse, pues obviamente no puede ser de otra manera. Y también pues a vosotros os ha cogido de lleno con la actividad que tenéis prevista para este sábado, ¿no? Con el concierto de marchas procesionales. Se anunciaba que se suspendía, pero por aclarar, se suspende, se aplaza, se cancela definitivamente. ¿Qué ocurre con el concierto? Bueno, nosotros la verdad que hasta ayer tarde, como tú bien has dicho, no teníamos una reunión, los ensayos sí los seguimos manteniendo, teníamos una reunión para ver qué iba a suceder con este tema, y lógicamente pues nos llama la responsabilidad, es lógico, ¿no? Estamos llamados por las autoridades sanitarias a una responsabilidad con los ciudadanos a título personal, cada ciudadano de este país. Lógicamente, a título colectivo, pues nosotros también teníamos que tener esa responsabilidad, y no íbamos a hacer bajo ningún concepto, o no queremos ser, ni vamos a poner el riesgo de ser el vehículo transmisor de ningún problema para nuestra localidad de Urique. Ten en cuenta que estaban invitadas dos bandas de fuera, que iban a venir dos bandas de fuera, que tenían una cantidad importante de gente, más los acompañantes, y bueno, siempre existe el riesgo. Sabemos que en esas localidades y que estos músicos, en este caso, tenemos contacto con ellos y hablamos con ellos constantemente y están todos sanos y están todos bien, pero el riesgo siempre está ahí, y lógicamente nosotros ni queremos que nadie nos traiga algún problema a nuestro pueblo, ni queremos que los demás se lleven algún problema de nuestro pueblo, porque todos estamos expuestos a ello, y la responsabilidad de nuestro grupo lógicamente tiene que primar por encima de todo. Claro, entonces, como decíamos, ¿se suspende definitivamente el concierto de marchas procesionales? Sí, en este caso en principio suspendemos. Nosotros suspendemos y dejamos la puerta abierta, lógicamente, que ya una vez pase la Semana Santa, pasen todos estos temas y esperemos y confiemos y estamos totalmente convencidos de que todo va a ir bien y va a ir a mejorar, pues con el tiempo pues se organizará, tenemos pensado de organizar algún otro tipo de concierto, pero ya con otras características, otras connotaciones y demás, y siempre dependiendo de cómo vaya, pero en principio nosotros suspendemos, totalmente suspendemos. Claro, porque eran la agrupación musical de Algodonales, Santiago y Santa Ana, y la de Espera, con el Cristo de la Antigua. Los que iban a participar en ese concierto de marchas procesionales. Lo del Cristo de la Antigua, es que vemos muchas connotaciones determinadas. Nosotros, lógicamente, que queremos presentar nuestro pueblo antes que en ningún otro sitio el trabajo y el esfuerzo que ha supuesto para nosotros todo este año, ¿no? De dedicación a la música cofrade. Después, pues, lo de la Santísimo Cristo de la Antigua de Espera, están inmersos en un año de celebraciones por su quinto centenario de la fundación de su grupo, de su asociación, de su agrupación musical, y pues también le hemos dado la oportunidad de que forme parte de este evento de sus actividades dentro de este aniversario, ¿no? La Asociación de Santiago y Santa Ana de Algodonales, una asociación que lleva un año de vida, empezaron hace menos de un año, quizás menos de un año, con una ilusión tremenda, con unas ganas tremendas de lógicamente de dar a conocer también el esfuerzo de todo este año, partiendo desde cero, que también es muy importante y muy significativo. Y bueno, había muchas cosas ahí que presentar, mucha ilusión, muchos músicos nuevos también en nuestra agrupación musical. Muchas ilusiones, muchas historias, y nos hemos quedado con la gana, pero no nos vamos a quedar con la gana. Si no lo hacemos ahora, lo haremos más adelante, y lo haremos siempre con el ánimo de mejorar y de agrandar más lo que es un acto de este tipo, ¿no? Claro. Bueno, pues queda por tanto suspendido, aunque sí que podemos decir aplazado casi sine die, ¿no? Porque en el futuro quizás se pueda organizar sin una fecha concreta, pero aunque fuera de con un evento de otras características, pero sí que queda pendiente esa posibilidad, ¿no? De que se pueda llevar a cabo el futuro ese concierto de marchas procesionales. Antes conversábamos con el hermano mayor del Nazareno, que también suspende el Vía Crucis de Hermandades, suspende el pregón del mayor, obviamente no puede ser de otra manera, ¿no? Está ahí en el aire el pregón de la Semana Santa y está también en el aire incluso la propia Semana Santa. Eso a vosotros como músicos, pues también os puede afectar, ¿no? En cualquier caso, es que esto es lo que hay, es que no... La Semana Santa nosotros estamos acostumbrados, las cosas como son. Nosotros y los cofrades de las hermandades, ten en cuenta que no todas las Semanas Santas se hacen. La lluvia nos impide muchísimas veces hacerlo. Entonces nosotros, yo creo que los cofrades, lógicamente estamos... Me siento cofrade y somos todos cofrades, y además nuestra música es cofrade. Los cofrades estamos habituados a las suspensiones de la Semana Santa, entendemos todos los casos, y en este caso que es una fuerza aún mayor que ninguna, lógicamente no nos va a crear ningún trauma ni nos va a crear ningún problema una suspensión de una Semana Santa. Nos va a doler mucho de forma económica. Ten en cuenta que tanto las hermandades, tanto como los de la cera, tanto como los de la vela, tanto como los músicos, nosotros hemos hecho un desembolso muy importante económico a lo largo de todo el año, que posiblemente tengamos que partir bajo cero después de la Semana Santa y con muchísimas dificultades, pero no por ello vamos a perder las ilusiones ni la esperanza. Nosotros, lógicamente, hay cosas que están por encima de todo y cosas que priman. Nos dolería mucho no participar en una Semana Santa para la que nos hemos estado preparando durante 11 meses y vamos a seguir preparándonos, no vamos a cortar nuestros ensayos ni vamos a cortar nada porque también te digo una cosa, ten en cuenta que todas las hermandades no funcionan igual y todos los compromisos musicales y de procesiones no funcionan igual. Hay hermandades que están regidas y están acogidas a una normativa diocesana de un obispado o de una parroquia. Después hay asociaciones parroquiales que están acogidas a determinadas órdenes de una parroquia. Y después hay asociaciones de fieles que no tienen nada que ver ni con el obispado ni con parroquia. O sea que la Semana Santa habrá pueblos que salgan, habrá pueblos que no salgan, habrá ciudades donde digan las vísperas, por ejemplo, que nosotros tenemos compromiso con dos vísperas, con dos procesiones de vísperas, que no tienen nada que ver, ni están sometidas a ningún criterio, ni alguna ley de obispado, ni de parroquia, pues posiblemente digan, oye, nosotros salimos y nosotros vamos allá. Entonces, lógicamente, nosotros debemos que estar dispuestos y preparados, puesto que hay un compromiso firmado, hay un compromiso muy fuerte, un contrato, lo que se llama un contrato, y lógicamente no nos podemos echar atrás. Bueno, pero pues, te digo que la Semana Santa es muy complicada. Eso sería para hablarlo a largo y tendido. Pues no es el caso de hoy, porque tan solo sí que queríamos dar a conocer, ¿no? Suspensión, por tanto, de ese concierto de marchas procesionales que estaba previsto desarrollarse en la jornada de este sábado por parte de la agrupación musical Cristo del Calvario. Nosotros no nos quedamos con ese dato simplemente, y bueno, pues seguimos recabando información en torno a la suspensión de otra serie de eventos que se van a desarrollar durante este fin de semana y también a otras situaciones en torno a los comunicados oficiales que nos están llegando de cara a lo que es el coronavirus en nuestra localidad. Así que nos quedamos aquí, Juan. Gracias por habernos atendido. ¿Sí? Un apunte, darle las gracias lógicamente a todos los que han participado y han aportado para nuestro cartel y para este evento, han aportado su granito de arena, pues darle las gracias y pedirles, bueno, que ha sido una cosa de fuerza mayor, que no es cosa nuestra, y que lógicamente pues nuestro agradecimiento va por encima y por delante de todo también. Pues hay que dar también ese agradecimiento especial, ¿no? Para todas las colaboraciones. Lo dicho, Juan, muchas gracias por habernos atendido durante estos minutos aquí en la mañana de Radio Brique. Gracias a ustedes, hasta luego.